Saludos para mi nena. Es súper chiquito esto. Me lo guardo para mí. ¡De René! Una cadenita. ¡Brazo fuerte! ¡La mano arriba! Yo. ¡Para vos, mami! ¡Para mí! ¡Descansa, descansa! ¡Vamos! Ese va. Está bueno ese. Este